Tener una lengua nos hace símbolos de tener una identidad, de hacernos diferentes, digamos, de una comunidad a otra, de tener todo un conjunto de símbolos, ya sea orales o escritos, y que de algún modo nos hacen diferentes y nos hacen tener una identidad.